diligencia ve y Carmona. La que por la vega pasa, caminito de Sevilla con siete mulas castañas, cruza pronto los palmares, no agarto en la posada. Mira que tu huella, huella, siete ladrones de fama, diligencia de Carmona, la de la mula castaña. Remolino y en el camino, siete bandoleros van de los arcaures del viso con las hembras en la anca. Catite, rojo pañuelo, patilla poca de Asia, y ella andaba en la liga, y ellos la faca en la faja, y ella la rabia en los ojos, y ellos en el arma la parda. Siete caballos caratos, siete retacos de plata, siete chupas de caireles, siete mantas jerezanas, siete pensamiento puesto y en siete locura blanca. Traga Buche y Juan Repiso, Satanás y Malafaya. José Candio y el Cencerro y el capitán Luis de Vargas, de aquellos más naturales de la Vega de Granada, siete caballos caretos, los siete y los siete niños llevaba. Y ese vino montaña que lo paga Luis de Vargas, que lo paga Luis de Vargas. Y el que a los pobres socorre, ya a los ricos avasalla, y a los ricos avasalla. Y ella vino montañé, y que lo paga Luis de Vargas, que lo paga Luis de